la propuesta para estos días, algo que acaba de arrancar hace poquito, el martes 15 se inauguró, pero todavía hay tiempo para acercarse. Estamos hablando del noveno Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, y por eso vamos a hablar con la organizadora del festival, que es Patricia Díaz Vialet. Acá te saluda Carla, Nahuel y Fernanda. Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes por allí? Gracias por llamar. Muy bien. Muchas gracias a vos por atendernos en el medio de todo el caos que es organizar y llevar la gestión de este festival. Y acaba de terminar hace un ratito, ¿no es cierto? La propuesta. No, todavía está la propuesta del día de hoy. Todavía sí, hasta las 21. Esa. ¿Y cómo está saliendo todo por ahí? Mira, está saliendo todo muy bien. Comenzó el martes, como vos dijiste, en la apertura estuvo, bueno, para abrir el noveno festival estuvo Virginia Inocente y Sergio Zavala. Sí. Y después leyeron todos los poetas que vinieron del exterior, de Latinoamérica y también de España. Y después, bueno, ya desde ayer hay mesas de debate, lectura, bueno, brindis, y todo el festival va a continuar hasta el día domingo a la noche, que es el cierre, ¿no? O sea, es desde el martes hasta el domingo. El martes, miércoles y jueves y viernes el festival se realiza en el Centro Cultural de la Cooperación, allí en Corrientes 1543. Sí, y el sábado y el domingo el festival se realiza en el Museo Etnográfico, que es acá, ahora te voy a decir la dirección, que la tengo por acá. Es en Moreno. Moreno 350, ¿no? Exactamente, gracias. Yo sé ir, pero no sé la dirección no exacta. No hay problema. Sí. Y Patricia, para aquellos que estén interesados y se quieran acercar, ¿con qué propuestas se van a encontrar? Porque, bueno, viene gente de toda Latinoamérica y también de España, si mal no recuerdo. Claro, mira, viene, por un lado tenemos, bueno, poetas que han venido de España, como por ejemplo Javier Bozalongo. Después tenés poetas que han venido de alguna provincia, como por ejemplo Juan Baez Nudelman, que es de Misiones, o Mercedes Araujo, que es de Mendoza. Después poetas de acá de Buenos Aires, de Zárate, por ejemplo Leandro Calle, que leyó ayer, Américo sí. Cristófalo, que también es de Buenos Aires. Han venido también poetas de Uruguay, que bueno, es un poeta importantísimo, que es Alfredo Fresia, es de Montevideo, Uruguay. Claro. Bueno, también han venido poetas del Paraguay, de Ecuador, vino la canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, que además de ser canciller de Ecuador, es poeta. Sí. Así que es un gran abanico de poetas, todos con su estilo propio diferente, sus problemas diferentes y similares, porque Latinoamérica está atravesada, ¿no?, por conflictos similares, pero también con la particularidad de cada país o de cada provincia o de cada región. Vos sabés que el poeta, aunque no quiera, en lo que esté diciendo, en el poema que esté escribiendo, refleja algo de la realidad donde está inmerso. Claro. Entonces es muy interesante escuchar las diferentes voces, ¿no? Como te decía, un abanico bien, bien variado. Mañana, por ejemplo, que es viernes, el festival empieza a las 18 horas y finaliza a las 21. Tenés dos mesas de lecturas de 18 a 19.30, tenés una mesa de lectura donde va a estar Gisela Galimi, Flor Cogadone, Gabriela Larralde, Javier Bozalongo, Alejandro Tarruela, y después tenés otra mesa a las 19.40 hasta las 21, donde va a estar este poeta Alfredo Fresia, Maite Esquerré, Juan Baez Nudelman, Leticia Hernando. Después, bueno, ya el sábado y el domingo tenés mucho, o sea, empieza más temprano, empieza a las 15 horas el festival y termina aproximadamente a las 21:30 horas allí en el Museo Etnográfico, en donde va a haber una feria de editoriales de poesía. Sí. Que es muy interesante porque hay muchas editoriales que exponen sus libros y venden sus libros, por si, bueno, alguno quiere comprar, ¿no es cierto? Es una gran oportunidad para comprar libros que no tienen una salida masiva, ¿no? Uh-huh. Por no pertenecer a esas grandes editoriales que no están muy... Tal cual. Patricia, ¿cómo es el tema de las entradas? Bueno, el ingreso es gratuito, ¿no? ¿Hay que ir con anticipación para conseguir entradas? Sí, mira, vos sabés que las mesas, en general, este es el noveno año que se realiza el Festival Latinoamericano. En la apertura no había, o sea, no cabía directamente, la gente no podía entrar más porque fue rebalsó, ¿no? Claro. Después, en los actos, prácticamente, en los actos, digo, en las lecturas o en las mesas de debate, también hubo mesas teóricas, mesas de debate también con temáticas de también en general se llena. Entonces la gente lo que hace es ir media hora antes para asegurarse tener una silla, ¿no? Una butaca, una silla, y si no, algunos, bueno, a veces se sientan en el piso, ¿no? Obvio. Pero siempre hay un gran interés, sobre todo porque hay una gran variedad en cada mesa. Hay gente muy diferente leyendo, con formas diferentes, con temas diferentes, con voces diferentes, incluso con tonos diferentes, por esto de que vienen de diferentes lugares. Entonces es muy atractivo. Todo esto es con entrada libre y gratuita. Sí, y cualquier cosa, la gente puede buscar más información de esto que estás contando en Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, en un evento en Facebook y en la red. ¿No es cierto? Claro, y también lo que tenés paralelamente a esto, tenés el encuentro de poesía y teatro, que es paralelo al festival, en donde se dan algunas obras que se dan por única vez en esta semana. Eso, fíjate, bueno, en la programación está todo, que son obras de teatro cuya dramaturgia está basada en textos poéticos. Por ejemplo, hay una obra que la están dando bastante, que es Frida Kahlo, en donde hay muchos textos de Frida Kahlo, muchas cartas, algunos poemas. Uh-huh. Es una obra muy interesante. ¿Continúa ahí en el CCK la de Frida Kahlo? ¿Cómo? ¿Continúa ahí? Sí, continúa ahí, mira, eso se da los sábados, porque bueno, empezó el año pasado, sí. Fue un éxito, sí, una es maravilla. Muy buena. Uh-huh. Sí, hemos entrevistado a la actriz, a Jimena Anganussi, quien interpreta a Frida Kahlo, ¿no? Sí, una belleza, viste que muy linda la puesta poética, ¿no? Uh-huh. Por eso está ahora enmarcada en este encuentro de teatro y poesía. Después tenés una obra que se va a estrenar ahora, que está escrita por Vicente Muleiro, que es un gran periodista y poeta y novelista argentino, que se llama Sur y Después. La protagoniza Horacio Roca, entre otros, ¿no? Esa obra se va a estrenar ahora el viernes a las 22:30 horas. Después tenés otra obra que es mía, La noche a cualquier hora, que está dirigida por Mariano Docena, en donde está Ana María Core, Florencia Carrera y Gustavo Pardi, que esta es una obra que está basada en textos poéticos adaptados para el teatro, ¿no? Hay obras que se brindan por una sola ocasión, como va a ser, por ejemplo, Mujer Foca, que esta es una obra basada en una leyenda finlandesa, la dirige Ana Jovino, que es una gran actriz, y bueno, esta obra se va a dar solamente el domingo 27 del 8, y hay otras obras que continúan. Para las obras de teatro, para estas obras de teatro, sí, por supuesto, hay que pagar una entrada, ¿no? Es lo único, digamos, que hay que pagar, que es para el teatro. Lo demás no. Muy bien. Bueno, entonces hasta el 20 de agosto hay tiempo para acercarse al CCC y también al Museo Etnográfico. Te agradecemos mucho esta comunicación. Patricia, estamos en comunicación. Bueno, gracias a Ofrendas Urbanas y a FM La Tribu. Bueno, muchos cariños para todos los oyentes de su programa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.